un informe de la Unión de Queseros de la República Argentina, han cerrado provisoriamente 50.000 kioscos a nivel nacional y se estima que de estos 50.000 kioscos, 10.000 no puedan volver a abrir sus puertas debido, bueno, a esta pandemia que estamos sufriendo todos, a la baja de las ventas, al precio de los servicios eléctricos, de los servicios de gas. Lamentablemente el sector del kiosquero vuelve a estar golpeado en una situación crítica. ¿Y en Rosario cómo está la situación? Bueno, acá en Rosario la situación también, como te decía, es crítica. Se ven muchos comercios cerrados en el centro de la ciudad. Lamentablemente nosotros trabajamos mucho con clientes de paso. Como no hay gente en la calle, nosotros no estamos teniendo este tipo de clientes. Y lamentablemente las ventas han caído mucho, entre un 70 y un 80% desde que empezó la pandemia. A esto sumado que los distribuidores que distribuyen productos de primera necesidad nos han aumentado los precios entre un 20%, y los que respetan los precios máximos estimados por el gobierno nacional y provincial no están teniendo mercadería. Imagino que con la restricción y, como vos decías, menos gente circulando, las ventas lógicamente caen y por ahí la gente también prioriza salir una vez y hacer una compra grande en un supermercado. Sin embargo, bueno, también en los kioscos se pueden conseguir los productos de primera necesidad. ¿Cómo ven el hábito de los consumidores en ese sentido desde que comenzó la cuarentena? Sí, el hábito de los clientes ha cambiado. El mayor flujo se ve entre las 11 y 12 del mediodía y vuelve a surgir entre las 19 y las 20 horas. Como vos bien decías, nosotros los kiosqueros también vendemos productos de primera necesidad y no hace falta acercarse a grandes hipermercados, a grandes supermercados donde hay más flujo de gente, más posibilidad de contagio, sino que también la gente se acerque a los kioscos de su barrio, a los kioscos de cercanía, que van a encontrar esos mismos productos. ¿Qué pasa con el tema de los cigarrillos? Sabemos que hubo algún tipo de problema también con los proveedores en ese sentido. Sí, como es de público conocimiento, desde el 20 de marzo las dos principales empresas de cigarrillos a nivel nacional han dejado de fabricar. Esto no trae problemas solamente al sector de kiosqueros, sino también a las provincias que producen el tabaco. Nosotros los kiosqueros somos el último eslabón y lamentablemente estas empresas han quebrado stock y no nos está llegando mercadería. Nosotros sufrimos faltante de productos, que son las principales marcas de cigarrillos. Esto, lamentablemente, como bien te decía antes, es el 50% del ingreso de un kiosco el cigarrillo. Y también un llamador para que los clientes nos compren otros productos que sí verdaderamente nos dejan ganancia, porque el cigarrillo no nos deja mucha ganancia a nosotros. Entonces estamos en una situación compleja porque el fumador, por más que el kiosco de cercanía no tenga cigarrillos, va a ir a buscar a otro kiosco, va a estar en la calle, va a estar expuesto, y es algo que nos afecta a todos. Decías que los kioscos, muchos han cerrado provisoriamente. Esto quiere decir que no han dado de baja las habilitaciones y esperan, cuando esto termine, poder reabrir sus puertas, o estamos hablando de cierre definitivo en muchos casos? No, hablamos de cierres provisorios, por lo menos con los colegas asociados que yo tuve la posibilidad de hablar. Muchos también son personas mayores y por salud han preferido cerrar. Y son cierres provisorios, como bien te decía, siguen teniendo su habilitación, siguen estando inscritos en AFIP y esperando que pase esta pandemia para poder empezar a trabajar con normalidad como lo veníamos haciendo. ¿Se espera algún tipo de anuncio, de medida por parte del gobierno provincial o nacional que pueda hacer algún tipo de alivio en el sector? Nosotros lo que necesitamos es que empiecen a controlar a los grandes distribuidores. Entendemos que ahora el decreto del presidente Alberto Fernández, los municipios van a controlar a los pequeños comerciantes, pero nosotros no somos formadores de precios. Los verdaderos formadores de precios son los distribuidores, como bien te decía antes, y los grandes hipermercados. Por ahí el pedido del pequeño comerciante es que se controle más esos comercios y no a nosotros los kiosqueros.